dan ganas de llorar. El sueño que yo sueño no lo voy a contar, porque si abro la boca mi sueño se va a escapar. Mi gato me mira, yo no sé lo que querrá. Las nubes y no dejo de maullar. Sueña la luna, sueñan las nubes, sueña también el mar. Sueña mi gato y tu tortuga, porque no voy a soñar. El sueño que yo sueño no lo voy a contar, porque si abro la boca mi sueño se va a escapar. El sueño que yo sueño es irte a visitar, y cuando abras la puerta de blanco y